Gladys Díaz, de la Central de Trabajadores. Hoy, bueno, en Ruta 3 y 26 se produjeron hechos de violencia, como protagonista de los trabajadores estatales y un grupo minúsculo de los trabajadores petroleros, ¿no? Sí, efectivamente, y nosotros lo que queremos hacer hincapié es que los trabajadores petroleros, o estos compañeros que son trabajadores petroleros, han accionado evidentemente como resorte del sistema represivo de la provincia de Chubut. Y esto sí nos preocupa a nosotros. Nosotros como trabajadores y como dirigentes sabemos perfectamente, y quiero mencionar esto como trabajadores de hace 27 años, porque algunos creen que somos dirigentes por ser dirigentes y es más, no tenemos licencia gremial, seguimos laburando todos los días, vamos, asistimos a nuestro lugar de trabajo. Lo preocupante como trabajadores, como dirigentes, es de que el gobierno ha habilitado que los grupos sociales, sí, embarcados en esta provincia, estén habilitados a reprimir. E insisto, no lo digo por nosotros, nosotros también sabemos cuáles son las consecuencias. Lo que estamos diciendo que esto también obedece a tener cuidado, porque en un barrio, en una salida de boliche, pueden actuar otros en nombre de mantener la seguridad, la tranquilidad y todo lo que se diga, y van a operar tal como si fuera un aparato represivo. A mí eso sí me preocupa. El intendente hoy, Carlos Linares, en un medio de comunicación social, hablaba de un estado ausente, provincial ausente, y José Luis Ronconi, del Citrajud, hablaba de estado fallido. ¿Qué opinión te merece esto? Nosotros hace tiempo, Roberto, vos lo sabés, cuando acompañamos a nuestros compañeros mapuches, los pueblos originarios, dijimos que no hay seguridad jurídica. Es eso. En Chubut hace tiempo que no había seguridad jurídica. Hoy nos toca a los empleados públicos, pero recordemos lo que pasó con Maldonado, recordemos lo que pasó con Manuel, recordemos lo que pasó con la compañera Moira, que lo acompañamos para la absolución. Nosotros hemos estado en cada situación, porque nosotros sí nos preocupa. Hoy a las 18 horas en Plaza San Martín, convocado marcha y movilización en repudio de estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que hoy la comunidad tiene, insisto, no tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros específicamente, sino lo que puede ocurrir mañana con su hijo, con su nieto, con su hermano, porque esto ya, que otros actúan en nombre del sistema de represión es preocupante, ¿eh? Bien, gracias, Gladys Díaz, para el Foro Argentino de Radios Comunitarios Farco y FM del Chinque 104.5. Muchísimas gracias, yo sé que esta radio y todo esto se transmite en todo el país y la verdad estamos recibiendo solidaridad, pero ¿saben qué? En esto sabemos cómo funcionan los medios de prensa y comunicación, le pedimos a los compañeros de cada pueblito que extienda de que hoy por hoy Chubut es una situación preocupante, no solamente con los empleados públicos, sino con toda la población, la cual venimos hace más de 30 días con medidas de fuerza y en las rutas, y la cual hoy sufrimos una situación de represión.